Qué bueno es estar nuevamente con ustedes, amados oyentes, casi terminando nuestra conversación de la semana en su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones, que el Señor los acompañe en lo que vamos a conversar y lo que usted puede investigar de la palabra de Dios. Con ustedes, Pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. El ejemplo de Jesús en relación a discipular a los niños está dado allí en Mateo 10:13, puntualmente este concepto de dejar que los niños vengan a Él. Es un incidente que uno usa muchas veces porque en la iglesia se acostumbra a presentar los niños a cierta edad. A mí me gustan mucho algunas expresiones que aparecen acá en este texto porque denotan que Jesús le gustaba estar con los niños no eran ajenos a Él y tampoco, podría decir, le temían por ser un maestro, alguien que andaba por allí, sino se acercaba mucho a ellos. ¿Qué dice el texto puntualmente allí de Marcos 10, 13 al 16? Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Ahora, interesante. Yo estoy pensando que Jesús no estaba en un lugar físico siempre. Él andaba caminando por las ciudades, por el campo. Entonces, en algún momento las madres pensaron, me imagino una madre pensó y dice: ¿sabes que voy a ir con mi niño de Jesús para que lo conozca, lo vea y lo escuche? Y luego se encuentra con quizás una vecina y la vecina le dice: mira, ¿dónde vas? Voy a ver a Jesús. ¿En serio? ¿Y llevas a tu niño? Sí, porque lo quiero que ella aprenda. Ya, yo voy a llevar el mío también. Y partieron, y muchos fueron así a ver a Jesús, porque no creo que de improviso alguien dijo, o se encontró con Jesús, muchos se encontraron con Jesús, y cuando llegaron, tomaron las primeras posiciones, y eso es lo interesante. A mí me gusta mucho que las madres llevaron a sus hijos y los pusieron adelante, muy cerca de Jesús. Y entonces, pareciera que los discípulos habían tomado muy en serio lo que Jesús estaba haciendo, y ellos estaban creyendo que esto era solamente para los adultos. Es que, ¿sabes? Lo que el Señor hacía era algo serio, era algo importante, y no podía estar perdiendo el tiempo con niños chicos. Pero para los niños chicos molestaban, entonces que las mamás que lo traían y lo hacían perder tiempo. Entonces, así el Señor no va a poder seguir haciendo la obra, no puede ser, están interrumpiéndolo. Entonces ellos quisieron proteger al Señor de este tipo de cosas, pero se encontraron con que el Señor tenía una visión totalmente diferente de lo que significaban los niños en el reino de los cielos, lo que significaban los niños para Dios. Y creo que eso es importantísimo, hoy día tenemos que verlo. Y ¿sabes una cosa? Creo que debemos pensar, cuando ponemos a un niño frente a un televisor para que vea cualquier cosa que ahí se presente, debemos pensar que por eso vamos a tener que dar cuenta a Dios, porque nosotros no lo estamos cuidando como deberíamos hacerlo. Ahora estoy pensando, bajo ese concepto también de dejar los niños venir, que a veces las iglesias no hacen no tienen una preocupación de dejar un lugar para los niños. Yo he visitado algunos lugares y me impresiona, algunos lugares no son de Chile, pero en que las salas de los niños son tan hermosas, tienen tanta cosa linda, atrayente para que ellos participen de sus clases. Pero también, por otro lado, a veces he visitado algunas iglesias donde el niño tiene el último cuartucho. No sé si se entiende así en forma general, o la última piececita, le han hecho con una con maderita. Y sabes una cosa, la mejor estufa está en el templo, para los adultos. Claro. Y los niños le dejan por ahí, si es que le dejan una estufa, es la estufa que ya estaban por dejar de baja, se la dejan a los niños. O por último la maestra trae una de ellas. Claro. ¿Cierto? Ahora, esto también está de este concepto de dejar a los niños venir a Jesús, ¿ah? Sí, porque un niño que no tiene unas condiciones y que vea diferencias, no le va a gustar venir a la iglesia. Y por eso que a veces algunas iglesias no tienen muchos niños, es triste, eso son iglesias de adultos. Y una iglesia de adultos va hacia una iglesia que en algún momento va a perecer, porque los adultos vamos dejando, y los jóvenes y los niños son los que van a quedar después. Entonces, quizás eso también conlleva este concepto de dejar a los niños venir a mí. Y no seamos con los discípulos, coloquemos algunas trabas, algunos inconvenientes, para que los niños no vengan a Jesús. Ahora, fíjate que me gusta, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Pero fíjate un detalle que en otros textos aparece, pero que aquí lo deja de ver. Los tomó en los brazos, puso las manos sobre ellos y los bendijo. ¿Y después qué? Bueno, después se lo entregó a los padres, porque ellos son los responsables de cuidar, de seguir dirigiendo. Y él solamente los bendijo en ese momento, pero después quedó también preocupado por esos hijos, y les dio la autoridad a los padres y les dio la bendición a los padres también, para que ellos pudieran dirigir a esos hijos, maravillosos hijos que Dios nos ha dado. Sí, porque ahí Jesús lo que estaba viendo en esos pequeños eran los futuros líderes de la causa del Señor. ¿Ah? Todo dependía cómo se los orientara, cómo se los guiara. Y hoy día es preocupante precisamente eso, que no estamos orientando a los niños de la forma debida, y el día de mañana la iglesia va a tener que sufrir las consecuencias también. El Señor nos ha dado una responsabilidad por la cual tenemos que dar cuenta a Él. Y es así como nosotros debemos preocuparnos de esto. Debería ser una preocupación para nosotros el que los niños estén bien atendidos, que se les enseñe bien. Y creo que también debe ser una preocupación de las madres. ¿Por qué razón? Porque hay mamás que, porque se levantan tarde ese día, finalmente no llevan a los niños a la clase que corresponde. Y eso le están quitando. Ellas están siendo piedra de tropiezo. Y fíjate, cuando el Señor dice que mejor le fuera a colgarse una piedra de molino, al cuello, y se lanza al fondo del mar, nosotros pensamos que son otras personas las que lo hacen caer, pero a veces son las propias madres las que no consideran esto. A veces se da importancia a otras reuniones sociales, pero llevar al niño al templo para ser instruido, eso se pasa por alto. Bueno, es una responsabilidad que nos hace pensar a nosotros lo que tenemos que hacer con nuestros pequeños, porque ellos van a absorber lo que ven, lo que hablamos, dónde vamos, a dónde los llevamos, y eso van a hacer después cuando grandes, van a hacer con sus hijos. Entonces es una encalada a lo mejor de bendición o de maldición para las futuras generaciones. Por eso que cuando Jesús se acercó y predicó, lo hizo también por los niños, los aceptó como hijos de Dios. Y tú mencionaste algo que es interesante, porque quizá Jesús vio en muchos de estos niños algunos de los discípulos que en el día de mañana lo iban a seguir, y quizás esos discípulos iban a dar su vida por Él también, porque ¿de dónde salieron aquellas personas que después predicaron el Evangelio? Fueron en algún momento niños que recibieron la educación y después se entregaron a Jesús y ofrecieron sus vidas por el Maestro. Por eso que nosotros no sabemos en qué momento un niño puede tomar una decisión por el Señor, pero hagamos partícipes de estos intentos, llevémoslos a ver bautismo, llevémoslos a ver cómo la gente se entrega al Señor, para que ellos también en algún momento cuando tengan la capacidad de decidir, lo hagan por el Señor. Pero eso debe partir del hogar. A mí me gusta mucho que cuando hay bautismo son los niños los primeros que están adelante mirando el bautismo. Y cuando se hacen llamados, eso, ellos también de una manera espontánea se levantan para ir y aceptar ese llamado. Lógicamente se espera que tengan una edad adecuada, propicia para eso, pero ya en su corazón están sembrando el deseo de entregarse al Señor. Algunos podrán decir, pues, ¿y qué entiende este niño de la salvación, de la aceptación? Quizás, como dijo Jesús, ellos entienden mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, porque el Padre le ha placido darle a los niños las verdades maravillosas que quizás para nosotros aún están ocultas. Y ellos serán portadores de la verdad cuando sean grandes, pero dejemos ahora que el niño crezca en la sabiduría, el entendimiento y en lo que nosotros tenemos, en la inocencia de aceptar a Jesús en sus primeros años, y que mañana ellos van a ser quienes dirigirán nuestra iglesia. Bueno, amables oyentes, les agradecemos la atención que ha tenido con nosotros en este momento. Los invitamos a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Cuán a menudo encontramos adultos que soportan tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta angustia de corazón por las cosas que les ocurrieron en su infancia? ¿Qué debería decirnos esto acerca de cuán tierna, cuidadosa y amorosamente deberíamos tratar a los niños y con cuánta oración? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.